No tengo que ir, ¿verdad? No, no. Quédate ahí, no. A ver, ¿te puedo preguntar? Sí, sí, obvio. Pero de lo que voy a hablar hoy. ¿De qué vas a hablar hoy? Mirá si te escucha Tejada Gómez. Bueno, hoy vamos a hablar de algo que me pareció muy interesante y que explica muchas cosas. Por ejemplo, traigo hoy a un antropólogo que para mí es el archienemigo de, ahí lo vamos a escuchar, Roberto Carlos. ¿Archienemigo de Roberto Carlos o es Roberto Carlos? No, no, archienemigo de Roberto Carlos. El cantor de Brasil. El que a estamos ver, escuchando. A ver. Yo quiero tener 1,000,000 de amigos. ¿Ese es? Ese es. Yo solo quiero mirar los campos. Yo solo quiero cantar mi canto. Bien. No sé si es el archienemigo de Roberto Carlos, pero está muy en desacuerdo con este cantante. Bien. Con este tema en especial. En particular. Porque este hombre, sí, que se llama Robin Dunbar. Dunbar. Dunbar. Sí. Te dice que no puedes tener 1,000,000 de amigos. Sí, pero si estás en las redes, sí. Si querés. Este amigo, le vamos a llamar al amigo Robin. Sí. Postula lo siguiente en a sus ver, investigaciones. A ver qué dice. Que para uno no puede tener más de 150 relaciones significativas, ¿no? Uno, la persona. Las personas no podemos tener más de 150 relaciones, sí, significativas. Perfecto. ¿Esto qué quiere decir? Que ni siquiera podés tener 150 amigos. No, no. 150 relaciones, relaciones, ¿no? Algunos me dirán, yo no conozco a 150 personas. Claro. Pero lo que intenta decir el Robin, sí, nuestro amigo Robin, sí, es que si nosotros que vivimos en un pueblo, sí, conocemos mi ex compañero de la secundaria, sí, lo puedo ubicar geográficamente y en el tiempo más o menos. Claro, ese sería una relación ahí. Eso es una relación significativa. Hasta llegar a 150. Exactamente. Entonces, él también va más allá. Dice que hay círculos concéntricos, sí, desde uno, sí, que están bien marcados, ¿no? Entonces dice, por ejemplo, que uno puede tener entre 3 y 4 personas en un círculo privado. Sí. Que estamos hablando de círculo privado, es la persona que vos podés contarle, claro, todo lo que te pasa sin filtro alguno, ¿no? Entonces, de las 150 ya nos achicamos a 3. Ya nos achicamos a 3 o 4. O 4. O, ¿no?, 4. Mamá, papá, a veces. Mamá, papá, amigos, sí, muy íntimos, sí, y, no sé, una psicóloga. Por ejemplo. Podría entrar. Sí, sí. Pero esas personas vos le podés contar y, sí, saben mucho sobre vos. Sí. Porque vos se lo querés contar. Bien, perfecto. De esas 3 o 4 personas abre un circulito más grande. Más grande, sí, que son entre 13 y 15 personas, sí, que es del ámbito privado. Ajá, al que no le contás todo, pero más o menos lo tenés ahí. Sería tu compañero de laburo. Por ejemplo. Vos le contás, pero hay cosas que vos te reservas. Que, ¿no?, solamente para aquellos 4. Exactamente. Bien. Y así va abriendo este circulito, sí, más y más, hasta llegar a este número de 150 personas. Sí. Este amigo Robin, sí, antropólogo, antropólogo, sí, dice que hay una cuestión más fisiológica de nuestro cerebro que, claro, no permite más de 150. Bien. Pero pone un paraguas y dice que en algunas culturas y en épocas esto va cambiando, este número va mutando. Bien, bien. Pero que es un número restringido. Bien, preparoso. Bien. Entonces muchos dirán, ¿qué le pasó al muerto? ¿Por qué me trae un tema antropológico? Claro. No es de lo que está hablando. ¿Cómo que no? Y acá viene el remate de esta columna. El remate de esta columna es que en las redes sociales, ¿sí?, es una virtualización de nuestras interacciones diarias, ¿no? Una virtualización es aquello que intenta simular algo que no lo es. Claro, un verso. ¿Qué pasa? Cuando abrió Facebook, sí, en aquellos tiempo, momentos, sí, a los contactos que uno tiene, sí, ahora en Instagram o en X, sí, o seguidores, sí, que han ido mutando, sí, los llamaba amigos. Es verdad, ¿no? Es verdad. Entonces en Facebook vos tenías amigos. Mira, mentí. Mucha gente no pudo diferenciar. Claro, y además te preguntan, ¿querés ser amigo de...? ¿Querés ser amigo de alguien que vos no conocés? No tengo ni la más pálida idea. Y vos lo ves por una foto y ahí decidís... Si sos... Por una foto, si querés ser amigo o no. Ah. Pero bueno, ¿qué pasa con esto? Sí. Que cuando apareció Facebook, ¿sí?, todos estábamos muy perdidos en estas puede ser. Eminentes redes sociales. Sí. Y muchos confundieron eso, ¿no? La palabra con la palabra amigo. Con la palabra amigo, claro, con la palabra relaciones. Claro. Entonces uno creía que podía tener... 1,000,000 de amigos. 500 ¿cómo? Amigos, 1,000 amigos, 1,000,000 de amigos, ah, como dice Roberto Carlos. Pero cuando cantaba esto no tenía redes este pescado. No, pero creo que sí, que sí, escuché que la canción y era como para, sí, sí, otra cosa, entiendo, no era para, entiendo, una relación significativa como estamos hablando. Sí. Bueno, el tema es el siguiente, que mucha gente... ¿Cree? No entendió esto o no lo entiende todavía. Ajá. Y sigue. Rompe el círculo privado. Ajá. En las redes sociales. Y le cuenta todo a todos. Entonces empieza a contar más cosas que aún así no se lo contaría... Ni a los cuatro. Ni a esos cuatro, ni a los 13, ¿no? Claro, por ahí claro, en, hablar, el, claro, un poquito en el laburo más. No habla de cierta cosa, pero en las redes sí. Entonces, acá es donde hay un problema. Sí, señor. Y donde este problema ha llevado a situaciones muy críticas de mucha gente que publicó cosas que era de su intimidad y que recibió, como siempre reciben en las redes, lo mismo, una lluvia de mierda y de hater y de cualquier de porquería, cosas. Claro. Y eso ha terminado con secuelas muy grosas, sorprendentes, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Entonces yo quería traer este tema, el número de Dunbar, porque me parece que nos ayuda a reflexionar de qué carajo nos cómo son las redes sociales. Sí, sí, ni hablar. Las redes sociales son no una... es un lugar para publicar. Ventilar. Cosas. Yo creo que poco a poco también alguna plataforma han ayudado, y estoy haciendo entre comillas, ¿sí?, cambiando de término de amigos a contactos o a seguidores. Mm. Ya no te lo ofrecen como una amistad, sí, sino como un contacto. Un contacto. Que es lo que es. Claro. No son amigos, son contactos. Son contactos, claro. Pero, y ahora creo yo que, siendo yo, vos, la gente de nuestra generación, los pioneros en esas cosas de redes sociales. Vos sos de esa generación, yo ya estoy pasado de rosca. Vos te matiste. Sí, yo la por uso. Por ahí vos, con un cierto más de recaudo. Y de desconocimiento. Pero que a mi generación... Lo mata. Entramos como trompada y no teníamos idea de ningún contexto para generar esa interacción. Yo creo que poco a poco las nuevas generaciones se van adaptando y los padres deberían, que hemos sufrido todo eso, pueden ir como amoldándose a estas. Acomodando un poco, porque yo conozco las nuevas generaciones de pequeños, de 14 para abajo, y están todo el día enchufados. Todo el día enchufado, pero más que ver si están enchufados o no, es interesante ver cómo están enchufados. Las nuevas generaciones ya son un poco más recelos de poner cosas en redes sociales. No son como nosotros que poníamos cualquier cosa. Nos sorprendieron las redes y toda esta película y creímos que, bueno, tenemos el mundo en la mano. Tenemos un mundo totalmente... ficticio, estúpido, no, manejado por otros. Se llama horizontal, ¿no? Horizontal. Porque era como que todos podíamos interactuar con todos. Y mentira. Y caímos en la trampa. En la trampa. Entonces, me parece que también es interesante ver cómo las nuevas generaciones, más allá de que estén en la pantallita y en eso, sí, cómo interactúan en las redes sociales. Ajá. Porque el concepto de red social también ha mutado un poco. Uno entra a las redes sociales y se vuelve un espectador más que un productor de contenido. Eso ya... cambia un poco la bocha, por lo menos afloja. Está pasando un poco. Que uno se engancha viendo videos. Claro. No se engancha publicando qué comiste hoy. Porque eso ya pasó. Que también es otro tema para hablar en otro programa. Sí, porque además... las redes han, las redes, o sea, lo que inventaron esta cosa, la tienen re clara, son de los servicios de inteligencia porque te mandan las cosas que vos querés. Sí. Y los amigos que a ellos les parece que a vos te pueden llegar a interesar. Sí, es un círculo vicioso. Siempre está bueno recordar cuando Mark Zuckerberg fue citado ante el Congreso de Estados Unidos por una situación de espionaje a los usuarios. Ajá. Y le preguntaron, ¿usted puede escuchar a los usuarios? Y él no lo negó. Claro. Ni lo confirmó. Claro. O sea, que hay una cosa ahí que, además de una de usar tu dato para mover algoritmos que te lleguen personas conocidas, más allá de eso, hay algo que sí que me parece importante y que podemos cambiar nosotros como usuarios de estas redes sociales, y es un poco reflexionar de nuestro vínculo con las redes sociales. Pero además, ¿se pueden regular? Sí, supongo que sí. Viste que en Brasil... ¿Jurídicamente? Sí. Bueno, los estados deberían regular el tema de las redes, ¿no? Ahí hay un tema que cada... Porque se habla de libertad de expresión, pero la libertad de expresión no es todo. No, y además que ahora ya esa libertad de expresión con los algoritmos ya no es tan libertad de expresión. Claro. Y además que cada mundo, cada parte de nuestro mundo, ¿no? El occidental, el oriental, la India, tiene su propia protección contra las redes sociales. Ah, bien. Las redes sociales de China no tienen nada que ver con las redes sociales occidentales. Pero es que son comunistas. ni tampoco la rusa, ni tampoco, o sea, como que como dice, hay muchos filtros. Sí. Y ahí empezamos a ver la tijera de la censura. Censura, ¿no? Ajá. Como bueno, en este país vamos a mostrar ciertas cosas que nosotros queremos mostrar. Y otro mundo no lo vamos a mostrar. ¿Y cuántos son los que manejan eso? Pocos. Claro. Pocos. Ultramulti, qué invento, ¿no? Qué hijo de papa. Pocos y, bueno, la verdad que ya están como pensando en otra, ¿no? Sí, sí, como sí, sí. Que en otro mundo. Las redes sociales fue un gran momento de estallido que ya está como más regulada, ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces ahora están pensando en otra cosa. Y por bueno, eso viene la inteligencia artificial y toda esta cosa que vamos a hablar en otro momento. Sí, sí, sí. Yo creo que eso no pasa tanto por estos personajes, ajá, ¿no? Que está bueno hablarlo y sí, repensarlo. Sí. Y también el tema de la legislación, ¿no? Tal cual. Porque sí, sí, muchos están muy a favor de las legislaciones, ajá, y todo. Lo que a mí me hace ruido es que venga un fulanito como nuestro presidente. Sí. Y pueda legislar lo que se a su conveniencia. El otro día estaba escuchando un senador en uno de los canales de televisión, de La Libertad Avanza, que decía, Internet vino a liberarnos. Vamos a ser libres definitivamente gracias a las redes, a Internet, a X, a toda esa huevada. Un tema interesante, sí, que voy a tratar de prepararlo para no la próxima vez, porque ya tengo el tema. Sí. Si no, la alguna. ¿Ya tenés preparado el del viernes que viene? Sí, sí, sí. So what, ya está. Es lo que se denomina la renta universal. ¿La qué? La renta universal. ¿Renta? ¿Hablando de guita? Sí. Ah, la mierda. Esto quiere decir, y te doy un pequeño avance, ¿no? No me lo expolies. O sea, en un mundo donde la producción es controlada por inteligencia artificial, sí, la fábrica con sí, sí, robots y todo con robots, ¿qué va a hacer el sistema capitalista para que consumamos todo eso que están produciendo los robots? Muchos intelectuales dicen, hay que pagarle a la gente un monto fijo para que pueda consumir. Claro. Que no van a tener trabajo porque van a ser robots desplazados. Sí. Pero ellos tienen que seguir consumiendo, no por una cuestión digna, porque están fabricando para eso. Están fabricando algo. Entonces se empieza a ver una renta universal que, si puedo traer un par de audios que bueno, de gente que sabe, que te va a contar esto. ¿Me van a pagar a mí para consumir? Le van a pagar para que vos vayas a comprar lo que vos quieras. ¿Que fabrican ellos? Los robots. Bueno, viste que ahora hay supermercados en Buenos Aires que están aceptando dólares y al precio más alto que el Blue. ¿Mira? Venden en dólares, pero al precio más alto que el Blue. ¿Y a qué? ¿A qué se debe? ¿Qué sé yo? No, ¿y a qué cotización? ¿Hay algo? Bueno, el mundo cripto. Sí, es una cosa de loco. El mundo cripto. O sea, las personas que tienen dos manguitos ahorrados en dólares y se quedaron sin un mango ahora porque los sueldos no le alcanzan, porque no tiene laburo, porque tiene que pagar alquiler o no sé qué cosa, va al supermercado y rompe sus ahorros, cagaste con los ahorros. Sí, sí. Hay que ver si es una... una movida más del negocio en particular. De la dolarización. Que como que se le está ocurriendo cualquiera. Pero bueno, el tema de las criptomonedas también, y el criptoarte, todo eso. A mí lo de cripto me suena a muerte. ¿Cripto? Para el cuento de la cripta, ponerle. Puede ser, sí. Yo. Bueno, nos tenemos que ir, Marta. Sí, vamos. ¿Tenés enfoques? Sí. ¿Sí? ¿Lo tenés? Sí. Bueno, sí, listo. Ahora viene la red de enfoques con toda la información de la semana, el resumen informativo de la radio comunitaria. Nos quedaron un montón de cosas afuera. Disculpen todos los que mandaron mensajes y mandaron cosas para hacer, pero bueno, Así estamos en el día de hoy. Le agradecemos al Martu que se vino tempranito a poner en marcha. ¿Te gustó? ¿Tuvo bueno? Sí. Muchas gracias por, a todos. Por llamarme. Nos vemos la próxima. Entonces. Nos vemos el próximo viernes. Chau, gracias, que la pasen bien. Quédense en la sintonía del 89.1. Chau.